myself, but myself keeps slipping. Mi nombre es Pablo Pietrovich, que estamos acompañados del religioso Víctor Limares, contestando todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Primero vamos a un corte y seguimos con este programa intitulado Fiebre de Domingo por la Noche. Nos escribe Roberto Mastrange. Hola Pablo querido, en un viaje a la China conocí a gente de la iglesia para el siglo XXIII, ¿eh? Uno con cuello azul y me encantó la onda y la fe, pero me pareció que eran homosexuales. Quería saber cómo era la postura de la iglesia con respecto a esto, ya que yo quiero continuar creyendo, pero soy homo. Bueno, hola Roberto, esa es una pregunta que se habló mucho en el seno de la iglesia. La iglesia, como sabrás, data del siglo XVI y ha evolucionado durante los siglos. Nosotros, yo mismo, cuando éramos joven y parábamos ahí en el río, era el surgimiento de bandas como los Rolling Stones y Honey Hoplin. Usábamos pantalones apretados y pelo largo. Por ahí teníamos un amigo, que ahora que recuerdo se llama Carlos Genaro, que le mando un saludo. Aprovecho, Pablo, ¿puede ser? Me acuerdo como si fuera hoy, ese día, un día en especial, estábamos en el río como todos los fines de semana, ahí divirtiéndonos, jugándose a las cartas. Me acuerdo como si fuera hoy. Ese día estábamos en el río y hablando cuando Carlos, bueno, se fue con el chico que atendía las mesas en la pizzería Torcuato. Y se fueron por ahí a la reserva ecológica y volvieron como a las 2 horas. Obviamente nadie preguntó nada. Y lo seguimos aceptando como amigo, porque hay que ser así, ¿entendés, Roberto? La vida sigue, hay que seguir con nuestro destino. Interesante reflexión, padre. Lo interrumpo que tenemos que ir a un corte y volvemos en el próximo bloque. Con el análisis de la película, ¿qué tenemos para hoy? Una peli que me hizo estremecer. Tengo anotados algunos pasajes en mi libreta bíblica, porque me parece una película hereje. Se llama E.T., no sé si alguien la vio, y creo que va en contra de cualquier forma religiosa. Muy bien, vamos a una pausa y me comentás cómo sigue. Estás escuchando Fiebre de Domingo a la Noche, una noche cualquiera como la del otro día. La pregunta del año es efectivamente la posición de la iglesia con respecto a la elección del Papa. Pablo, te cuento que la iglesia para el siglo XXIII, como ya hemos contado varias veces, estuvo discriminada por la iglesia católica. Es más, nunca tuvimos contacto con Juan Pablo II, siempre nos filtraban, sobre todo este alemancito, ¿no? ¿Usted se refiere a Ratzinger? Sí, Ratzinger, ese, el alemán. Él justamente era el que nos filtraba. Así que imagínese cuál va a ser nuestra postura. Está bien que la iglesia dice que es un papa de tránsito, pero imagínese que iglesia para el siglo XXIII, una iglesia que cree en el futuro, cree en la gente y nombran este papa que va en contra casi de toda nuestra ideología. Bueno, pasamos a una carta de Ramón que nos escribe de la vecindad del Chavo. Y pregunta, ¿tienen alguna comida especial? ¿Son vegetarianos? Una buena pregunta, padre. Pablo, como vos sabés, se ha comprobado que el ser humano es un animal que tiene la mandíbula preparada para comer comidas vegetales. Hay tantos... Sí, es verdad. ¿Cuántos animales hay que nada más comen verdura? Bueno, realmente no le puedo responder, pero supongo que muchos. Exacto. Y que comen fruta. Y no comen carne. También muchos. Yo le propongo que agarremos una jirafa y le demos de comer un buen asado. La gente que come vegetales es porque nunca comí un buen asado en compañía. Te agradezco por tu participación esta semana. Termino. Queda tiempo. Bueno, rápido, Gonzalito, rápido. Rápido, por favor, porque nos están haciendo señas. Sí, viene el otro programa, ¿no? Entonces, hay que alejarse de todo eso. No puede ser que un monstruo llegue con el dedo, que se le prende una luz y ya nosotros creamos que es un enviado del cielo, porque viene del cielo. Sabemos que es metafísica. Bueno, muchas gracias, padre. De nada, y Pablo. Y saludamos a nuestros oyentes. Hasta la próxima. Sí, los espero este domingo. Voy a estar en la Villa 31 repartiendo latas. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Desde luego.